Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, hoy desde el estudio de la radio. Sí. Y el jueves sí estaremos estrenando el Bar del Plata, aquí mismo en Gorriti, 5963. Entre Arévalo y Raviñani. Y podemos recibir público allí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Peligro en la bañadera! ¡No! ¡Cuidado en el baño! ¿Qué película? El baño está lleno de riesgos para las personas inadvertidas, dice aquí. Ajá. Especialmente para los niños. La bañadera es uno de los puntos de mayor peligrosidad. ¿En serio? Sí, sí. Mucho más peligroso que el borde del volcán Stromboli. Salir de la bañadera es más difícil que entrar. Ahí, José Naroski. Qué lindo. Es una máxima, ¿no? Bueno, no sé si una máxima, sí, pero... Sí, porque nos parece fácil cuando entramos, y después, cuando queremos salir, ya estamos metidos en un problema del que no podemos egresar. Claro. Sí, además que hay bañaderas que tienen el piso... De lodo y te tragan. No, más abajo del piso del baño. Sí. Sí, sí. Entonces, son traidoras, las calculas mal. Las calcula mal. Y caes dentro de una profundidad de la que después, ¿cómo salís? Y después tiene, claro, que salir y subir la pata. Claro, más. Y a veces uno tiene que llamar para que lo saquen. Bueno, usted se hace llamar una especie de bañero, señor, un bañero. Claro, claro. Por ejemplo, vas a un hotel donde es muy profunda la bañera, entonces llamás inmediatamente al bañero del hotel para que te saque. Sáqueme de la bañera, señor. Por eso tiene el teléfono en el baño. ¿Cómo va a tener? ¿Por qué tiene teléfono en el baño? ¿Por qué se llama ¿Quién habla por teléfono en el baño? Por si lo llaman de algo urgente. No, señor. Eso es por si usted se queda en la bañadera o en algún otro artefacto, no puede salir y llama por teléfono. Hola, conserví. Sí, no puedo salir del de la bañadera, le dice usted. Pero, señor, en perfecto francés. Claro, mándeme el bañero, mándeme. Es una situación muy incómoda que lo vengan a sacar a uno de la bañadera. Es muy incómoda, pero no son los únicos peligros, ¿eh? ¿Hay otros? Hay otros. Una alfombra de caucho adherida dentro de esta. ¿De cuál? Evitará que usted se resbale en la bañera. Mientras que una agarradera... Una señorita. Aquí... Ah. Yo la lo ayudará a enderezarse. ¿En serio? Sí. A incorporarse. Claro. Vieja, tirame de acá, claro. Está y se agarra de ahí como en el colectivo, el pasamano. Claro, igual. Y... En realidad son pasamanos viejos del colectivo, que ya están fuera de circulación, y los venden para poner en la bañadera que uno se agarre para enderezarse. Qué lindo. Ahora, la alfombra que usted citó, esa de... Sí, la de caucho. La de caucho, de goma, que tiene las sopapitas para que, sí, para que se adhiera. Sí, sí. Ahora tienen una doble función. Yo tengo una de esas que... Que tiene para masajearse usted. ¿Con la alfombra? Sí, porque tiene distintas texturas a lo largo de la alfombra. Una parte como de clavos, de goma. La cama de clavos, dice usted, claro, para faquires. Pero no, buenas tardes. ¿Tiene camas para faquires? En la ferretería, pregunte. No, aquí señor. No. Claro. Esto es aquí para solamente somier, señor. Y tenemos brazos y para masajearse los pies en el caso de que usted esté para ordalías. Claro, en caso de si usted llega es abogado. Si zafás del baño, quiere decir que sos inocente. No, tiene la parte de que pincha. Bueno, sí, señor. Después vamos. Tiene otras texturas, así como estrías. No vamos a comprar, señor. Y una parte de pelos de goma. ¿De pelos de goma? Claro, no quiero eso, Es muy agradable. Ah, sí, el pelo de goma, sí, yo me voy a comprar. Es muy agradable. Sí, mira, ahí viene el del pelo de goma. Le queda fenómeno. No es para la cabeza, señor. Sí, mira, ¿para dónde va a poner el pelo, señor? Imagínese lo que es cabecear con el pelo de goma. Y escribe con lápiz y borra con la testa. Claro. Claro, es hermoso. Lo que hace con la mano lo borra con la cabeza. No, señor, usted se masajea los pies. Para cabecear, para jugar un cabeza es lindo eso. ¿Y con pelos de goma? Claro, y tiene un momento agradable mientras se baña. Sí. Monstruoso. Acá dice que es importante recoger el agua salpicada en el suelo y así evitar una caída. ¿Cómo recoger el agua? ¿Qué? ¿Con qué? Viene una persona con un vasito y la recoge, la junta. O con una esponja. No. Secar sería mejor, no recoger el agua. Usted Quédate con el agua del piso. La seca, no la recoge. Claro. Sí, no la recoge. La quiere decir almacenarla en algún lugar, guardarla con algún otro fin, claro. Presentársela al médico. Bueno, sí. Cuando usted se cae, dice, mire, esta fue el agua que produjo la caída, para que el médico vea. Bueno, agua bien. Que no debe beber, debe recoger. Quizás no es preciso el término ahí en el informe. Los aparatos eléctricos dentro del baño pueden resultar peligrosos, como sí. Por ejemplo un generador. Claro. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hace un generador adentro del baño? Qué sé yo, acá dice... Y yo le doy la razón que los aparatos suelen ser peligrosos. Me imagino un generador eléctrico en el interior del baño. No, ¿sabe lo que puede ser muy peligroso? Bueno, eso puede ser peligrosísimo. Yo, hoy que ya pasó, voy a hacer una confesión. En una de las giras recientes que tuvimos, usé el secador de pelo. Lo hubiera dicho antes, del hotel. Y se me prendió fuego, literalmente. Se prendió fuego. Usted no puede decir en qué pueblo fue, porque por ahí hubo un gigantesco incendio y todavía lo están buscando. Se habrán dado cuenta luego. ¿No sería un revólver lo que agarró en vez del secador? No, yo... ¿Pero usted que se va a lavar la cabeza? En el hotel fue, no en el teatro. En el hotel. Dije, bueno, voy a usar el secador porque llegamos... Para usarlo a usted nada más. Llegamos con poco tiempo y teníamos que irnos. ¿Y? Claro, no iba usted a salir con la cabeza mojada. Claro, digo, bueno, voy a usar... Dice, se prendió fuego el secador. Pero veo que está enchufado... Usted no dijo nada. Me dio... debió decirlo. Pero usted es un mal ciudadano, discúlpeme. Pero ¿y cómo lo dice? ¿Usted va a la recepción? Mire, si se estaba incendiando, si el micro avanzaba... Mientras, claro... Por las llanuras y mientras tanto el fuego... Fierro en la torre. No, y el coso se movía en el piso y seguía tirando fuego. Y olor a quemado, ¿vio el olor? No se animó a agarrarlo, tampoco le pegó una patada. ¿Ay? No, lo empujaba. ¿Y por qué no sacó la tarjeta que la tarjeta corta la corriente de toda la habitación? Es verdad, no, pero era en un hotel que no tenía. Que no tenía ese ingenio. No. Ah, claro. Ya sé dónde le ocurrió. Sí, yo también. Con razón, a mí la baranda quemada. ¿Vio el olor a pelo quemado lo que es? Sí, sí, propio de las peluquerías. Bueno, no sé. El olor a peluquerías era a pelo quemado. Ah, claro. ¿A qué peluquería usted? Sí, a cualquiera. El pelo quemado es característico. ¿Le queman el pelo en la peluquería que voy yo? Sí. Que me queman el pelo. Si me queman, se quema algo, es pelo. Bueno, alguien tira un pucho, ponerle al piso. ¿Pero quién va a estar fumando? Y agarra todo, digamos, los 4 o 5 centímetros de pelo que cubren cubren todas las peluquerías, agarran enseguida. No se puede fumar en por eso peluquería. Bueno, por eso tienen tantos extintores las peluquerías, para apagar enseguida el pelo, que agarra fuego más rápido que ligero. Sí, agarra, pero también se quema rápido, ¿eh? Sí, bueno, pero eso es como malo. Como la pólvora, señor, claro. Bueno, bueno, como señor, la pólvora. Pero... A veces en algunos lugares pobres rellenan los cohetes con pelo. ¿Cómo van a rellenar los cohetes con pelo? Cuando los grandes no lo dejan comprar pólvora, claro. Agarra, se arrancan los pelos y hacen cohetes. Los lamasterios, los Dalai Lama, claro. Son los monjes, son pelados porque son pelados. Porque tiran cohetes con sus propios pelos. Pero ¿cómo van a tirar, señor, los lamas cohetes? Sí, lo dijo un chino. Usted dice que la resistencia lama... Lama, sí, la dama que dama. Sí, sí. No, el pelo igual no genera explosión. Así, pero sí. Así, genera una tan rápido que casi genera una explosión. Y ese fue el origen de la pólvora. Claro. Primero fue pelo, después vino el azufre y después el potasio. Claro. No, señor, sí, señor, no fue así. Sí, sí. El pelo, además, discúlpeme, yo en ninguna peluquería huelo a pelo quemado. En general hay olor. Pero usted tiene un problema de shampoo. Te va a peluquería de pelado. Sí, claro. El lustre de olor así. Hay olor así. Aurora, a cosmética hay olor, señor. A esos spray. Cosmética, sí. Cosmética. Cosmética. Spray, geles, shampoos y... ¡Ah, qué asco! Y todas esas cosas. ¡Qué asco! No, yo, a mí da una cosa... De... No, me da repugnancia. Yo me hago peinar en la vereda. Bueno, pero esto venía a cuento de que... es peligroso. ¿De dónde dice la expresión al pelo? Estás al pelo. Sí. Sí, estás bien. ¿Baño? Pero venía es por los peligros del baño. Claro. Los peligros de las cosas eléctricas en el baño. No solo las cosas, de todo. Todo el es baño. Peligroso. El baño, directamente el que entra al baño tiene 100 veces más posibilidades de morir que las que tenía afuera. Pero, antes de entrar. Y debería haber un cartel que diga, señor juez, entrar al baño es casi un suicidio. Claro, ¿vio las fotos que hay en los cigarrillos? Tendría que haber esa misma foto en el baño. Un desporcado con la cadera. Otro fulminado con el secador. El otro que se fue por el agujero. Decapitado por el espejo, señor, claro. Todo mal. No le voy más. No, señor, es real que hay que cuidar de no tener... Claro, habiendo su sal, la empresa no se responsabiliza por el uso del baño. hay que tener baños, evitar el ángulo recto en el baño en general, las terminaciones. El baño redondo es clásico. Está poniendo de moda, hay que usar el baño redondo, pero cada vez se usa más el ángulo recto, ¿eh? Ah, sí. En los nuevos sanitarios, los muy modernos, es obvio que la pileta que salpica todo. O sea, el baño es redondo y los sanitarios cuadrados. Al revés de como era antes. Sí. El baño era cuadrado y los sanitarios redondos. Sí, al revés, claro, de la naturaleza. Pero sin embargo, la gente sigue siendo igual que antes. Salvo honrosas excepciones. Son cuadrados como lavarropas algunas personas. Pero no muchas. Qué fulería. Bueno, y ahora hay muchos de esos sanitarios. Bueno, son muy peligrosos. Por ejemplo, las bachas que hay, los lavabos que hay aquí en la radio, fueron inventados para que la gente no gaste agua. Son planos. Claro, dice que es falta inventar la pileta, el hueco. Usted abre la calle. Ah, yo he visto. Se desparrama todo enseguida. Sí. Yo salgo en papa, yo por eso me gusta en verano. Claro, a mí me gusta cenar bien. Y si uno se quiere lavar un pie, ponele. Bueno, no. Que uno viene por la calle y mete el pie adentro de un charco de inmundicias. Sí. Sí, entonces llega acá, se saca el zapato, lo levanta y lo mete adentro de la pileta. ¿Cómo se va a lavar un pie? No, así. No, claro, pero claro, siendo la pileta de tan poca oquedad, el pie dentro de la misma enseguida produce un desborde de las aguas. Y así estamos. Y aquí así estamos. Sí, ni desborde. Estas porque aguas salpican el piso, entra un anciano, resbala y se desnuca. Y lo tenemos que pagar por bueno, señor, acá en la radio, señor. Sí, señor. Nosotros como si no tuviéramos ancianos. Problemas. Sí. Encima se desnuca un locutor jovato. Todo por culpa de usted. No, bueno, no está para lavarse las patas. No, pero lavarse un pie es una necesidad que muchas veces uno tiene. No le digo los dos pies, porque ya esto implica una... Bueno, mucha mala suerte. Una planificación, incluso, vino de su casa a lavarse los pies. Pero un pie sí. Un pie que se fue ensuciado o mancillado. Pero si usted sabe, pero no solo el pie no lo puede lavar porque no tiene una cavidad. ¿Qué hace, por ejemplo, si pisa algo desagradable con un zapato? ¿Dónde lo lava? En la pileta, señor. Claro. ¿Cómo lo va a lavar en la pileta? ¿Dónde lo va a lavar, señor? Se va al agua. Acá arriba de la mesa de trabajo, del estudio. Al agua podrida de ahí del ¿Cómo el agua podrida? Que ahí fue donde lo ensucié. Bueno, pero usted lo lava ahí y después lo refriega en un pasto. No, pero ¿qué se cree que soy yo? Un caballero como yo. Lavando las inmundicias que pisé por la calle. Pero un caballero como usted levanta la pata. Refregando el zapato en un pasto. El arroyo. No, señor, yo voy al baño. Levanta la pata. Y tranquilamente levanto un pie y me lo lavo ahí el zapato, señor. Señor, entonces... Mismo con un cepillo. Sí. Un caballero como usted, en esa situación, es sorprendido por una autoridad de la radio. ¿Cómo me va a entrar en el baño si estoy yo? Qué feo, no, autoridad, claro, qué feo, Me entra adentro, que las autoridades de la radio se meten dentro de los retretes. No, en los retretes no. Claro. Pero el hábitat donde está, el habitáculo en donde está... Ah, es más bien público, es sí. Es público. Es público. Y hay dos... Por eso yo creo que todo el territorio del baño debe ser enteramente privado. Sí, señor. Bueno, las partes privadas de un musulmán son todas. Sí, señor, claro. Sí, señor, pero no se puede... Es promiscuo que haya una parte, un habitáculo, como usted bien lo llamó, separado por un público. Y ahí, que está al alcance y a la vista de cualquiera de los funcionarios persecutores que vienen a ver si uno se está lavando el pie. Sí. Bueno, señor, pero no podré... ¿Cuántos baños tendríamos que tener aquí, donde circula uno, gente? Y si cada uno es un riguroso turno. Con número, señor, con número. Claro, con se saca personal. Número como en la farmacia. ¿Pero qué número? ¿Usted en la farmacia saca número? Bueno, muy bien. Pero yo, por ejemplo... 33... Pero espere, señor. Bueno, va, entre al baño. Tanto espamento y al final no tiene ganas de ir. Vamos. A mí me entonces toca. Déjele el lugar a una señora. A mí me toca. Hace media hora que estoy embarazada. Estoy embarazada, que no se me note, ¿eh? Me quiero lavar un pie. Por ejemplo, yo tengo el 34. ¿34 calza el señor? Oh. Entonces se lo va a poder lavar porque la pileta es chica. Yo tengo el 34, espero la tanda, van por el 32. Y cuando me toca salir al aire, tengo que volver al estudio. Lo llaman, sí. Se me pasa el número. Sí, a veces pasa. Yo estuve varias audiciones, y bueno, la pasé mal, por eso. La pasé muy mal. Claro. Y veo que Tom Lupo tiene más de un número. Sí, por mí es opositor. Es puro mal humor. Bueno, ¿qué otro peligro hay en el baño? Quedarse colgado de la cadena. Claro, señor, sí. Porque la cadena es peligrosa, o sea, no puede poner la cadena. La cadena es muy peligrosa, muy peligrosa. Como hombre te perdono. Se te enreda. Sí. Claro. Se te enreda alrededor, porque hay cadenas muy largas. Uh-huh. Entonces sí. Se nos va a tirar y se enreda en el cogote y se ahorca. Además, claro, y además está la succión del inodoro, que también puede actuar como una especie de cosa ahí. No, se engancha la cadena. Claro, ¿Usted dice que el inodoro engancha la cadena? No. El inodoro tira hacia abajo. Usted cae dentro del inodoro y al mismo tiempo se engancha la cadena una en el cuello. Para abajo, de la interacción de estas dos fuerzas, hacia abajo el inodoro y hacia arriba la cadena, usted resulta ahorcado, lamentablemente. Sanitario Tupac Amaru, sí, señor, sí. Claro. No, eso no ocurre, señor, tampoco es una fuerza tan importante la que ejerce el inodoro. Bueno, no crea, depende del inodoro. Pero después otra cosa son los cosméticos que hay distribuidos en un baño, que uno no conoce que tienen adentro. Y por ahí son artículos de limpieza. No, eso es verdad, que todo lo que es vidrio, si tiene frasquitos, muchas cosas. Y los niños que se lo comen. Se lo toman. Los niños entran al Sheraton y se comen todas las cosas que hay en el baño. El gel de baño. Los jaboncitos, se comen todo. El peine se comía. Ay, mamá, qué rico lo que había en el baño. Se van echando espuma por la boca y uno los tiene que llevar al Instituto Pasteur. Y después pedir vayan putos. Claro. No, señores, es verdad que hay jaboncitos chiquitos, muy aromatizados. Y parece chocolate. Sí. Y son muy chiquitos. El otro día me estaba jabonando y no lo encontré. Bueno, busque. No, lo encontré al día siguiente en la oficina. Ah, imagínate. Sí, me crucé de piernas y por la bocamanga del pantalón me salió un jabón. Me dice mi jefe, ¿qué? Dice, vengo, le salió un jabón de adentro del pantalón. Sí. Dice, usted no estará parando en el cera, por lo menos. Está empollando jabón, dice el señor. Es aquí, pero... Sí. No, también es riesgoso en el baño el tapón medio de la bañadera para que no se le vaya el agua. Sí. Ah, muy bien, el tapón, claro. Hay gente que prescinde del tapón. ¿Y con qué tapa? Tapa con el talón. Claro, con el pie, señor. Pero es incómodo, está todo el tiempo. ¿Cómo incómodo? Es perfecto. El talón de aquí le está por el... Pero no se puede mover, no tiene ningún movimiento. Bueno, paciencia hasta que se enllene. Claro, señor. Bueno, pero sí, mientras le está lleno... ¿Pero por qué es peligroso el tapón? No, es peligroso, uno olvida que está el tapón, llena de espuma, entonces lleno la bañadera, lleno de espuma. Ah, ¿sí? Sí, todo. ¿Pero usted es Graciela Borges? ¿9 de cada 10 como usted? Sí. Y uno olvida que allí hay un tapón que por lo general tiene una prominencia, de plástico. Tapón puntudo. Lo que sí tiene es una cadenita que siempre está rota. Y bueno, ¿y dónde va enganchada la cadenita? En ningún lado, está en otro lugar, sí. En una prominencia muy desagradable que hay, o que había en casi todas las bañeras. De hierro oxidado y venenoso. Una herrumbre que se te mete en la piel y te mata. Bueno, no lo mata. Y mucha gente termina así, con una gangrena. Uno queda clavado ahí, y nadie, parece vivo todavía, las 20 horas. Claro. Tras que está clavado en la espalda y sosteniendo con el talón en la situación. No hay quien lo saque. La situación es más difícil salir de la bañera. Y encima no encuentra el jabón, que ya le va a llegar el momento. Lo que sí es peligroso son las duchas disociadas, porque la ducha, como Dios manda, sale de un solo lugar. Ahora le vienen duchas accesorias, monstruosas. Ah, sí. No vio, bueno, otro y ahora como un lava auto. Claro, ahí está. Claro, ¿no será eso lo que usted... Lo batean de abajo, digamos. Esa es la de otro de los hoteles en los que estuvimos. Se llevó eso. ¿Te recuerda? Lo arrancando cosas. Recuerda que estaba eso, pero es la ducha escocesa. A mí me dijeron lo mismo. Yo se llama la escocesa. Sí, se llama la escocesa. ¿Por qué la cosecha? La escocesa. Ah. La cosa es. A usted le quedó jabón en la oreja ahora. No, pero usted dice escocesa. Escocesa, no, claro. Sí. No, la escocesa. Tiene mucho... Cuadradito. Algunos exageran con los chorros de agua. Sí. O sea, antes eran 2 o 3 chorros y ya está. Sí, ahora todo pero el mundo ahora tiene 6 de cada lado. Le entran de cada lado. 2 de abajo. Esquivarse. Sí. Por ahí le entra en un ojo. No, lo perdés. Sí, y sale con potencia. Sí. Y sale con mucha potencia, perdés el ojo. Claro, bueno, no sé perdés si el ojo, pero literalmente lo perdés porque no lo podés volver a encontrar. Por la espuma. Se te va por el agujero. Claro. Por eso yo pongo el talón. Ni bien se me sale el ojo, pongo el talón en el agujero para que por lo menos no se me salga. Después al día siguiente aparece la jabonera. Pero ojo, esa ducha es buena para depilar porque es muy fuerte y es muy hirviente. Te saca los pelos y te arranca los pelos directamente. Sí, claro. Depilación al chorro negro. Pero veo que es difícil salir. Uno busca el área en donde no le dé agua. No, te dan todo. Se tiene que ir del baño. Eso es para el que no desea bañarse. Uh-huh. Es para el gusto del remolón, claro. Para eludir esa voluntad de no bañarse que tienen algunos. Bueno, en esa eso sin hablar, de otras cosas que puede haber en el, en, uh-huh, en el baño, tales como estufas. No, prohibido. Secamanos. Sí, señor, sí, señor. El secamanos. Gente que se seca los pies con el secamanos y entonces adopta posiciones... Sí, acrobáticas. Claro. Es el mismo que se lavó la pata recién. Es en el mismo. El sí, mismo tipo. Lavó el pie para secárselo, se lo seca en el secamanos también. Entonces se acuesta en el piso y levanta las patas para arriba. ¡Qué peligro! Y se lo seca en el secamanos. Pero bueno, pero no puede ser eso, señor. Por algo se llama secamanos. Bueno, usted no puede usar señor, eso para secarse. Pero ante la ausencia de secapié, ¿por qué no ponen secapié? Claro. Y porque el señor no estaba, no se está para lavarse las patas este baño, ya le dije. Que se baña calzado. Es una falencia, señor. No, no es una falencia. El día de mañana, cuando este país progrese, todos van a tener eso que estábamos diciendo. Secamanos y secapié. Y secapieses. Cada miembro en la tierra tiene un rasgo promedio. No, señor, y para secarse está la toalla solo una. Pero no, en los baños públicos. Solo una ya es algo de mezquindad. Sí, ya bastante molesta el matrimonio para que lo pongan con la ropa solo ahora, una, señor. Que usted dice, saca un paño y con ese paño está diseñado especialmente para secarse en una secada. No hay ninguna persona que se haya secado ni un dedo. Pero claro. Señor, es muy escasani el papel. Y además se disuelve en el aire, como todo lo sólido. Para cuidar el planeta, señor. ¿Qué planeta? La Tierra. Sí, usted saca solo una. ¿Y entonces todos viven más. Claro, colabora con... Y golpe aumenta el promedio de vida... Los bosques. ...en el Canadá. Eso lo hacen y eso estimula... A mí me estimula a sacar más, porque me están cobrando sus señores pesos. Sí. Solo una, ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Y me meto en el bolsillo, me la llevo para mi casa. Le regalo a los chicos para que jueguen. Bueno, señor. Tomen, niños, jueguen. Por gente como usted... Y jabones para comer. ...que puede venir después. Sí. Y por usted, y gente como usted también. No, lo puso el señor. Yo soy el de los jabones, sí. Los dos. Pues yo quería señalar únicamente los peligros de ¿pero qué decía ese informe? No dijo nada al final de lo que decía. Le he dicho de todo. Que no vaya al baño. La cerradura en la puerta no es aconsejable. Finalmente. No, mejor póngala en la bañera. Ya que si sufre un accidente, es posible que nadie lo ayude. Si usted se encierra por dentro, después ¿quién entra? Vienen los bomberos. Le dice, buenas tardes, se está incendiando el baño. Por este o aquel motivo. Sí, no importa. Me cayó, prendí un fuego debajo de la solo una y se me incendiaron todas. Sí. Entonces socorro, dice usted, auxilio, claro. Qué sé yo. Bueno, me acabo de desmayar, pum. ¿Quién? Y los bomberos, dice, lamentablemente lo íbamos a sacar a este hombre, pero se encerró con llave. ¿Cómo hacemos? ¿No vamos a romper la puerta de un hachazo? Que nos costó... Un señor, sí, señor. Claro, claro. De una emergencia, sí. ¿Sabe lo que vale una tapuer de esta? Pero no es por lo que vale, es porque quizás el hachazo puede lastimar al que está dentro. Usted no sabe. Y más todavía, como es un baño chico. Claro. ¿No la última vez que abrimos la puerta de un hachazo, el tipo estaba escuchando a ver si venían. Y lo ensartamos. Lo ensartamos. Sacamos el hacha con el tipo. Happy Halloween, le dijimos a todas las huéspedes para mire, el buen baño. Sí, es el baño muerto, señor. No, digo, el buen baño que tenga cerradura tiene que tener un salvoconducto. ¿Un papel? No, una entrada secreta. No sé si secreta o de emergencia. Un panel. Una puerta simpática. Sí, claro. Abajo, marcada. Como para que entre el perro. Claro. Marcada. Claro. Y que usted pueda salir por ahí a otro lugar, quizá, o al exterior. Claro, sí. Y no, al lobby no conviene. Claro. Pero eso se usa en casos... Al baño de al lado. Eso está, ahí está, el baño de al lado. ¿De la casa de al lado? De la pieza. De la pieza, si es un hotel esto. Pero ¿y cómo son? Por un hotel, dice usted, puede ser. Pero ¿cómo va a entrar al baño del de la otra persona? Dice, discúlpeme, pero se está incendiando. Claro. La mina ahí desnuda, jabonando, si entra usted en cuatro patas, dice, discúlpeme, pero se me está incendiando... El todo. Baño. ¿Qué quiere que haga? Dice usted. Claro. Entonces, imagínese si salía al ascensor, no le va a poner, pobre hombre. A usted le pudo pasar lo mismo que a mí. Sí. Bueno, sí, pero ella. Mamita, se asusta, está gritando. Sí. Ay, no tema, dice usted. Soy solo un hombre. Sí. ¿No? Y usted es una mujer. Ajá. Nunca ha visto las bestias en el zoológico. Pero señor. Qué linda conversación. Favor. Siga, no se detenga. No se detenga. Mire, dice. Mire, solo una. Solo una. Este jabón es suyo, señor. Bueno. Sírvase. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, pues ya se ha hecho tardísimo. Sí, y hay que salir del baño porque si no se te arrugan todos los dedos de las manos. Mire cómo los tengo. Permiso. Pausa.